Hola, hola compañeros. Hola, ¿qué tal? Soy Nestora Salgado García, desde aquí, desde Tepetan. Si están oyendo esta grabación, es porque están presentes en este meeting, en esta marcha que se está haciendo, pues a favor de todos estos presos que somos políticos y todos los que estamos en desacuerdo con todo lo que está pasando en nuestro estado de Guerrero y en todos los estados de la República Mexicana. ¿Cómo es que el gobierno nos ha reprimido tanto? Si están escuchando mis palabras es porque ustedes saben que estoy batallando todavía aquí, encerrada injustamente. Estoy pidiendo el apoyo a ustedes en estos momentos a que me ayuden a seguir concientizando a la gente de estas arbitrariedades que está haciendo el gobierno con nosotros. Quiero pedir a la Comisión de Derechos Humanos, quiero pedir a toda la gente que está apoyando estas causas que nos apoyen para pedir la destitución del, pues ahora sí que del fiscal de Guerrero, porque la verdad no está haciendo nada por nosotros. No se desistió de los cargos cuando él sabe perfectamente que nosotros somos inocentes, los policías que estamos detenidos de la CRAC. Nos tienen pagando algo que no hemos cometido. Yo les pido su apoyo para la destitución de este señor, porque la verdad yo creo que tiene algunos vínculos en esta delincuencia, por eso está poniéndose tan fuerte en estos cargos que nos están poniendo y abriendo más causas. Yo les quiero pedir a todos los padres que tienen presos injustamente, a todos esos padres que tienen un hijo preso, que se unan a nuestra lucha, porque habemos muchos inocentes, habemos gente a la cual le sembraron drogas, a la cual los agarraron sin haber cometido un delito. Les pido a esos padres que levanten su voz y que no permitamos esas injusticias. También quiero pedirles a todos para seguir esta lucha por esta injusticia de verdad que estamos pasando, horrible. Ya son 2 años de mi aprehensión por algo que no cometí. Estoy pagando algo que no he hecho. Son 2 años que el gobernador Ortega prometió lanzar una ley de amnistía donde saliéramos beneficiados los policías de la CRAC. El señor está por retirarse y no ha hecho nada, no se ha oído nada de la ley de amnistía, de lo que prometió hacer a nuestro favor, porque sabe que somos presos políticos. Si yo fuera culpable de algo, me estuviera pidiéndoles apoyo. Pero compañeros, si nosotros no levantamos la voz, si nosotros no denunciamos lo que está pasando, vamos a vivir siempre en esta situación, y tenemos que vivir agachados y con el miedo todo el tiempo. Entonces yo les pido a ustedes que por favor den una difusión muy grande a este caso, a estos problemas que estamos viviendo, porque no es justo que por defender nuestras causas, nuestros recursos, nos tengan encerrados aquí, cuando en verdad hay delincuentes por todas las calles y dentro del gobierno. Hay delincuentes que esos sí deberían de estar encerrados, no somos nosotros que hemos defendido a nuestro pueblo y nuestros recursos. Yo, que estoy encerrada por haber denunciado las injusticias que estaban haciendo con mi gente, con los niños de mi pueblo, con nuestras mujeres, estoy encerrada, no es justo. Entonces yo les pido, por favor, que luchen, que levanten la voz y que no lo permitamos. A 2 años yo he tenido careos cuando esa gente que me acusa no ha tenido el valor de presentarse. Ya es momento de que las jueces no sean tan vendidas y los llamen con la fuerza pública, porque son años de mi vida que yo estoy perdiendo, que estoy encerrada, dejando a mi familia, a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros, por algo que no cometí. Porque esta gente, de verdad, si yo le hubiera hecho un daño, ¿por qué no se presenta a decirlo? ¿Por qué no me han dado la oportunidad de defenderme? ¿Por qué estoy encerrada sin saber nada, sin saber por qué? Que nadie viene aquí a decirme y que me den la oportunidad, así como les digo, de defenderme. No me lo han dado. A 2 años es como si apenas fuera a empezar mi proceso y no se me hace justo estar perdiendo mi vida y dejando momentos de estar con mi familia. Y lo vuelvo a repetir, por haber querido defender al pueblo, a mi pueblo, a mis niños, que tanto daño les estaban haciendo. Entonces, por eso les pido su apoyo y los convoco para el meeting del día 21, o si lo están escuchando este día 21, yo les doy las gracias y les agradezco todo lo que están haciendo por nosotros. También quiero que la embajada norteamericana apresure los procesos que estamos haciendo. Estamos pidiendo nosotros pues el reconocimiento con mi ciudadanía norteamericana, y creo que ellos también se están haciendo tontos y se están durmiendo y me están abandonando. Entonces yo quiero presionarlos, yo quiero que se den cuenta de lo que está pasando, no aquí nada más, que atraviese esto las fronteras, porque México se está haciendo sordo, el gobierno mexicano se ha ensordecido y se ha endurecido con nosotros. Entonces yo les pido la difusión, yo les pido para que esto atraviese las fronteras y podamos salir, porque solamente con el apoyo de ustedes, yo en la ley mexicana, en la justicia mexicana, estoy viendo que estoy excluida, ya no hay justicia para mí. Entonces les pido a ustedes, compañeros, que me ayuden a que esto salga todo a la luz, para que vean cómo el gobierno me tiene encerrada injustamente. Compañeros, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y gracias por su apoyo, y les pido seguir contando con el apoyo para lograr la liberación mía y de todos los compañeros presos políticos. Muchísimas gracias, un abrazo.